Hablamos de la banda Ecstasy, pura melodía metal de la mano de esta banda llamada Ecstasy. Hablaremos también del Canarias Metal Assault, segunda edición. Esta vez se celebrará en la explanada de Guasimeta en Playa Honda. Y también tendremos un espacio para hablar de otro festival a celebrar, esta vez en la isla de Gran Canaria, bajo el nombre de Hard School Fest, ya un festival veterano dentro de la escena musical de la isla de Gran Canaria y de Canarias en general. Todo esto y más es mucho más que rock and roll. Sonando ya de fondo, Leo Jiménez, su nuevo trabajo discográfico, sonando en mucho más que rock and roll. Oh. Pero vamos a tocar otra que seguro que también conocéis, ¿verdad, Rufo? Yeah. Yo creo que llegó el momento de que ustedes griten un poquito, ¿no? Nada, nada mal lo hace Leo Jiménez en esta versión de Metallica Enter Sandman, recogida en su último trabajo discográfico, que si lo encuentro a medida que voy hablando, pues te informo un poco más del tema. Pero a ver, no, bueno, parece que al final no lo tengo por aquí. Ya te lo iré buscando. Bueno, pues sí lo tengo. Un disco y un DVD directo en México, además de demos, rarezas y cositas varias incluidas en 20 años tras el apocalipsis. Así se llama el último trabajo de Leo Jiménez, editado por Maldito Records. Bueno, continuamos. Set Ages viene siendo aproximadamente, dicho lo dicho, mi inglés siempre es algo justito. Bueno, pues Addiction es el nuevo trabajo del polifacético Santi González, guitarrista de Rex Davis. El trabajo viene a cerrar en la trilogía conceptual sobre el individuo, la cual comenzó en 2010 con la primera entrega, At Another Week. Recordar que hicimos una entrevista a Santi en ese año, en el 2010, cuando editaba esa primera entrega. Bueno, pues At Another Week, la cual versaba sobre la rutina repetida en la existencia de cualquier persona. Luego, en 2013, le siguió el segundo capítulo, titulado Fobia, que como su propio nombre indica, se centraba en las angustias de cualquier ser humano reflejadas en las fobias y cómo éstas controlan su vida. Y ahora, pues, nos llega la última parte, la que cierra esta trilogía, Set Ages, Addiction. Editado por Necromans Records, de nuestro compañero David, David Plaza de Necromans Records, Necromans Digital Magazine, necromance.eu, por si quieres más información al referencia del disco y también de la de quien lo ha editado y sobre todo de Necromance Digital Magazine. Bueno, pues después de este rollazo que acabo de largar, nos quedamos escuchando Tangere, uno de los temas recogidos en el disco de Santi y bajo el nombre de Sad Age. We'll be right back.

3 y 4 de julio, desde las 20 horas, Canarias Metal Assault 2, organizado por la Asociación Musical y Cultural Montaña de Fuego, en la explanada de Guasimeta, Playa Honda, Lanzarote, segunda edición del Canarias Metal Assault. Entrada totalmente gratuita. Hemos comenzado con Infector, una de las bandas que estarán en este festival. Ellos llegan desde Gran Canaria y quien también estará. Luego hablaremos del resto de las bandas. Vamos a ir primeramente con las bandas que tenemos música de ellos. Luego ya hablaremos también de las restantes. Banda local, Metalmorfosis, también en el Canarias Metal Assault. Yeah. de la banda local de Metal Morphosis, que estarán actuando en esta segunda edición. Asaruk, Genoma, otra de las bandas que vuelven después de muchísimo tiempo sin verlos en directo. Después de que sacaron su último trabajo discográfico, no hemos tenido la oportunidad de verlos hacer sonar ese disco defendiéndolo sobre el escenario. Tendremos la oportunidad de verlos en el Canarias Metal Asaul, en Guasimeta, en la explanada de Guasimeta, en Playa Honda. También vendrán desde Fuerteventura, Calín de Coma, desde Gran Canaria, puntos suspensivos, porque vamos a escuchar otra de las bandas que van a estar ahí tocando en el Canarias Metal Asaul. Hablamos de ella hace un momentito. Calín de Coma, desde Fuerteventura, la región de las eternas mentiras. Hold me, God! This thing just won't. Y de Genoma, pues decir lo que decíamos hace un ratito también, ¿no? Pues que sacaron su último trabajo discográfico, no lo hemos visto en directo después de esa edición de su disco. Tendremos la oportunidad de verlo en el Canarias Metal Soul, presentando en directo ese nuevo trabajo discográfico. Nosotros nos vamos a retroceder a ese disco y nos vamos con el primero, No me quedaré atrás, Genoma. Otra de las bandas que también llegan de la isla de Gran Canaria, Gozerk. Vendrán también por primera vez a Lanzarote, una buena tralla la que vamos a tener en este Canarias Metal Assault 2. Esplanada de Guasimeta, 3 y 4 de julio desde las 8 de la noche, con la entrada totalmente gratuita. Metalmorfosis, Asaru, Genoma, Kalin de Coma, Galliot, Strybor, Infector, Gozerk, MLS, Stoneville y como banda invitada, Opereta Humanoide. 3 y 4 de julio desde las 20 horas con entrada completamente gratuita en la explanada de Guasimeta Playa Honda, organizado por la Asociación Musical y Cultural Montaña de Fuego. Colabora el Ayuntamiento de San Bartolomé. Continuamos con el cartel. Metalmorfosis, habíamos dicho, Asarug, Genoma, Kalin de Coma, Infector, banda invitada, Opereta Humanoide. Vuelven a los escenarios nuevamente después de una interrupción obligatoria por parte de esta banda local llamada Galliot. Están grabando por fin después de muchísimo tiempo y los vamos a escuchar cuando tengamos, evidentemente, esa nueva y deseamos escuchar esa nueva grabación de Galliot, al fin, en estudio, como debe de ser, y dejarnos ya los directos para otros menesteres. Quien sí tiene nuevo disco grabado y que estarán presentándolo por primera vez en Lanzarote, desde Gran Canaria, Strybor. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola, soy Jorge, el guitarrista del grupo Ecstasy. Estás escuchando mucho más que rock and roll y este es nuestro nuevo single Revolution. We'll be right back. Estamos vía telefónica con Jorge. Muy buenas, Jorge. Gracias por estar ahí al otro lado del hilo telefónico. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Frank? Pues nada, te tenemos aquí porque quiero que nos hables de Revolución, que es el nuevo disco de la banda, pero que tiene la característica de que el disco salió hace ya un año aproximadamente, ¿no? Sí, más de siete meses, ya no me acuerdo, del año pasado. Y la verdad es que ahora están otra vez, después de los conciertos que hicimos y tal, estamos haciendo ahora otra nueva campaña, así un poco de promoción, porque la gente ha empezado a conocer a la banda gracias a todos estos conciertos y queremos dar una segunda parte de la gira después del verano, ahí en otoño, por eso que estamos dándole un poco de cancha todavía más al disco. Sí, porque según tengo entendido, sacaron como unas 500 copias, o al revés, primero unas 1000 copias, luego unas 500 copias. Y finalmente ahora se le da como un nuevo impulso, como bien decías, con conciertos y supongo que con una nueva edición del disco, o siguen las anteriores ediciones todavía por ahí. Sí, hubo dos ediciones, una en España que eran 500 copias, que se agotó, y a nivel mundial con Melodic Rock Records también salió otra tirada de 1000 copias que está ya a punto de agotarse, por lo que sabemos. Y ahora hace dos, no me acuerdo si en febrero más o menos, por ahí, en España se ha vuelto a hacer una tirada nueva de 3.000 copias. Y un poco pues la idea es eso, vista la buena respuesta que ha tenido el disco, pues seguir dándole a tope, ¿no? Allá donde nos llamen, allí iremos encantados a tocar. Exactamente, eso es lo principal, defender y hacer conocer la música de la banda allá donde los dejen y puedan, y claro está, ¿no? Lo que sí resulta curioso es que a día de... Bueno, aparte de la curiosidad del disco de haber salido hace ya unos meses, es el hecho de que la venta de los discos, a pesar de no ser muchas cantidades, vaya bien, o sea, que se hayan vendido copias cuando todos sabemos que a día de hoy las ventas de disco físico cada vez es menor, pero en el caso de ustedes parece que es a la inversa, que va bien la venta. Sí, la verdad es que ha sido todo una sorpresa, ¿no? Era algo que no nos esperábamos y bueno, ¿qué te puedo contar, no? Estamos encantados, ¿no? Mm. La verdad es que hacer tantos conciertos nos ha ayudado mucho porque en los conciertos han venido un montón de discos y la verdad es que estamos muy contentos con todo, por cómo va todo. Además tienen un videoclip que es el mismo que da título al disco, Revolution, ¿algún significado especial el tema para ser elegido como el vídeo o fue al azar? ¿Cómo surge la idea de, ya no solo de grabar el disco, sino elegir precisamente el tema que da título al disco? Bueno, la verdad es que el primer single fue el tema que abre el disco, que se llama Stronger, y fue un poco allí en octubre cuando la canción que salió como primer videoclip. Ahora con el tema de esta gira pues volvimos a rodar un segundo videoclip y la verdad es que hubo pocas dudas, ¿no? Porque Revolution es una canción que en los conciertos había tenido muy buena respuesta, la gente nos comentaba, ¿no? Los fans, ¿no? Que era una de sus favoritas y dentro del grupo pues también era una de nuestras favoritas, así que no lo dudamos mucho en elegirla como segundo single del disco. En cuanto a la grabación, Pamplona, lugar de grabación, y cómo es que luego dan un salto hasta Estocolmo para hacer lo que es la masterización final, el sonido final del grupo. ¿Cómo surge esa posibilidad? Bueno, pues la idea de mezclar y masterizar el disco con Eric allí en Suecia fue de Silvia, que le gustaba mucho el sonido que sacaba Eric a sus producciones, ¿no? Sobre todo el sonido de sus bandas, ¿no? De Clixe y de Wet. Y la verdad es que no lo pensamos dos veces, ¿no? Yo también estoy escuchando varios trabajos que había hecho y la verdad es que trabajar con Eric, sabes que el resultado va a ser bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces nos pusimos en contacto con él y la verdad es que fue todo muy rápido. En un día, al día siguiente ya nos contestó y le mandamos un tema, le gustó, dijo que le gustaría trabajar con nosotros y la verdad es que no lo pensaba dos veces. Que luego al final supongo que más que contentos con el resultado final de lo que acabó siendo el disco que ya se, bueno, que se hizo hace unos meses, pero que ahora está otra vez ahí fuertemente apostando por su nueva promoción, ¿no? Contentísimo. Sí, la verdad estamos encantados con el trabajo que hizo Eric y bueno, salta a la vista que el sonido, lo que es en cuanto a sonido, estás al mismo nivel que cualquier banda internacional o mejor incluso, ¿no? La verdad es que es un lujo poder trabajar con alguien como él, y para nosotros ha sido algo muy importante. El hecho de que Eclipse también estuviese masterizado por él, ¿tuvo algo que ver de que luego cuando giraron por España ustedes estuviesen acompañándolo? O sea, ¿fue casualidad o algo que un poco ya se premeditó, ya se vio casi hecho por haber coincidido en masterización, o sea, en estudio de masterización? Sí, pues bueno, la verdad es que sí que ayudó bastante el hecho de haber trabajado con él, y de hecho fue él el que pidió al promotor de la gira a ver si podíamos ser nosotros los teloneros, ¿no? Porque le gustaba el disco que había hecho para nosotros, y la verdad es que una vez que ya te conoces, ¿no? Yo estuve allí en Estocolmo también unos días con él, y pasas a tener una relación pues un poco más de amistad o así como quieres llamarlo, pues sí que ayudó, y la verdad es que para nosotros fue toda una sorpresa, ¿no? Cuando un promotor de repente nos llama y nos dice que casi reclaman que tenemos que hacer esos conciertos, pues imagínate, ¿no? Para nosotros es todo un lujo. Subidón. Sí, bueno, sí, la verdad, un subidón completo, ¿eh? Y a la inversa, ¿se dará el caso o eso ya es un poco más difícil? O sea, que sean ustedes teloneros ya no solo en España, sino fuera, porque hasta el momento no han salido a dar conciertos fuera de España, pero sí han tenido esa opción de esas 1000 copias de forma internacional que sí se vendieron. Supongo que, no sé si España ha sido el sitio donde más o donde menos, pero hacerlo de forma internacional implica eso, ¿no? Esas 1000 copias son fuera de España, ¿no? Para España se hicieron las nacionales. Las 500. Y respecto a lo que me dices de tocar con Eclipse, bueno, pues allá donde nos llamen, nosotros les vamos. Sería un lujo, ¿no? Poder acompañarlos por Europa o por Japón, ¿sabes? Uh-huh. Nosotros sí que estamos trabajando en intentar salir por Europa en esta segunda parte de la gira en otoño. Pero bueno, de momento todavía está todo en negociaciones y veremos a ver cuántos conciertos damos finalmente, ¿no? Esperemos que por lo menos podamos hacer una buena gira en España, y si podemos salir por Europa, pues mejor que mejor. Sí, porque hasta el momento no han parado, ¿no? Llevan una buena rayita de tocadas casi todos los fines de semana, ¿no? Eso está bastante bien. Sí, la verdad es que en la planificación de la gira pues hizo coincidir casi todos los conciertos seguidos, ¿no? Y como bien dices, en 4 semanas pues tuvimos 7 conciertos, entre febrero y marzo, y luego hicimos 4 más también a primeros de diciembre. Y la idea en otoño es hacer algo parecido, ¿no? Concentrar los conciertos en pocas semanas, porque así cuando sales a tocar estás concentrado en lo que estás y no pierdes el ritmo, ¿no? Una vez que coges el ritmo, pues la banda suena sola, ¿no? En tema de escenario. Claro. Y luego, sobre el escenario, ¿cómo ves la aceptación del público hacia los temas o hacia la música directamente, ¿no? Lo que hacen ustedes, ¿ves que hay buena sintonía? ¿Se ve luego correspondido en el merchandising propio de la banda, que supongo que pondrán en los conciertos? ¿Se ve todo reflejado? ¿Cómo lo ves tú desde arriba, desde el escenario? La reacción está siendo brutal, ¿no? Por parte de los fans, ¿no? Nosotros hemos intentado con este primer disco, ante todo, poder hacer conciertos abriendo para otros grupos, ¿no? Porque con un primer disco, pues realmente la gente no te conoce, ¿no? Entonces hemos intentado meter la cabeza por allá con hemos podido, y la verdad es que creo que ha sido todo un acierto, ¿no? Porque como tú bien dices, la reacción al terminar los conciertos de la gente ha sido muy buena. Hemos vendido cientos de discos en los conciertos, hemos filmado un montón de discos, hemos hecho fotos con un montón de gente. Incluso ha habido gente que cuando ha estado en varios conciertos, ¿no? Incluso ha habido gente que 3 o 4 veces nos ha visto, ¿no? Porque va a ver a otros grupos, ¿no? Los caras de cartel y ya pues casi son amigos, ¿no? Porque luego a través de internet, Facebook y demás, pues también siguen teniendo contacto, y nosotros súper contentos con todo esto, ¿no? Imagínate, es un sueño hecho realidad para nosotros. Sí, supongo que sí, que eso tiene que ser un historial bastante fuerte, ¿no? Bueno, y después del tiempo pasado, Vistas hacia el futuro, nuevo disco, supongo que estarán ya componiendo alguna cosita ya para Vistas de nuevo disco, o todavía es temprano para hablar de ese tema. Bueno, el disco no sabemos cuándo saldrá, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que, ahora cuando los temas estén acabados, ¿no? No me gusta ponernos plazos porque preferimos trabajar bien los temas y cuando tenga que ser será. Sí que hemos empezado con ideas, ¿no? Tenemos ideas, pero lo que es canciones completas no tenemos ninguna, ¿no? Está todo un poco verde. Pero vaya, somos un poquito como las hormiguitas, ¿no? Vamos trabajando despacito, sin pausa, pero somos lentos, no somos una banda que en 2 semanas tenga compuesto un disco, ni mucho menos, ¿no? Sí, no sé si por ahí aquí también se dice lo de despacito y con buena letra. Que vayan las cosas bien hechitas. Bueno, Jorge, quien quiera hacerse con una copia del disco, aparte de los conciertos, quien no pueda acudir, pues en el caso nuestro que estamos como muy lejos, supongo que habrá alguna forma virtual, descarga en alguna red, o sea, en algún Spotify o cualquier otro medio de esto, o el que quiera también la copia física, algunas direcciones de correos o de página web donde poder llegar a conseguir esas copias. Sí, pues lo tienen muy sencillo, porque de todo lo que es la cadena Tipo, sea en las tiendas de Tipo o en internet a través de su página web, lo tiene el disco. También directamente, si quieren, se lo podemos mandar nosotros firmado y con algún regalo, ¿no? Con alguna púa o un póster, si nos escriben directamente a nuestro Facebook. Y en Madrid también sé que está en la tienda de Sun Records. Y luego en Amazon, en eBay, también tienes el disco. Luego las plataformas digitales también están metido en esto de Spotify, en Rebel Nation, están por todas. Si la gente quiere escuchar el disco primero, pues pueden meterse directamente en internet, escucharlo. Y si les gusta y les apetece y lo quieren comprar, pues sí, nosotros encantados. Por supuesto, la idea es esa, ¿no? Por lo menos ahora que tenemos la oportunidad de escuchar antes de comprar, que antes pues como que sonaba muy utópico ese, ¿no? Ahora ya pues mira, sí, tenemos ahí a un simple clic de ratón. Antes había que fiarse de las revistas, ¿no? Hoy día pues es diferente y sí. La verdad es que a mí me parece que está muy bien, ¿no? Que la gente pueda escuchar lo que sale y realmente pues compre lo que le gusta, ¿no? Porque al final, si una banda te gusta y quieres que siga adelante, pues ese apoyo es fundamental, porque si no, la música se mundial, ¿no? Las bandas tampoco pueden vivir en el aire, ¿no? No para ganar dinero, ni muchísimo menos, sino simplemente para poder pagar un nuevo disco, ¿no? Que el tema este del estudio pues es bastante caro. Exactamente. Además, las púas, las cuerdas, amplificadores, todo tiene un precio y, bueno, pues de alguna manera pues se tiene que costear todo eso, esas historias. Jorge, un placer el tenerte o el haberte tenido, ya casi que estamos cerrando la entrevista. Si quieres añadir alguna cosita, decir lo que quiera que no te hayamos preguntado, pues nada, tienes los micros abiertos completamente para lo que tú quieras añadir. Pues nada, mandaros un abrazo muy fuerte de aquí desde Pamplona a todos los canarios que estáis por allí, y que podáis seguir con el programa muchos años. Un abrazo fuerte también del resto de la banda que no están hoy aquí, pero que os lo mandan también con mucho cariño. Ok, pues que sean correspondidos exactamente igual desde las islas. Muchísimas gracias, Jorge. A vosotros. Hasta luego. Un saludo. mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll, el rock and roll. Y Mana estarán actuando en el festival Hard School Fest el 25 de julio de este año en el Parque Juvenil de Vecindario en Gran Canaria. Vuelve el Hard School Fest, otro año más fiel a la cita, y en esta ocasión pues con Vita y Mana como cabeza de cartel. Le acompañan otras bandas, pero antes de todo ello, vámonos a escuchar a Disomnia, que es precisamente otra banda que estará actuando en este, en esta edición del Hard School Fest. ¿Qué? Llegamos al final de Mucho Más que Rock and Roll. Recuerda, Canarias Metal Assault, 3 y 4 de julio en Playa Honda, en Lanzarote, 25 de julio, Hard School Fest, en Gran Canaria, en el Parque Juvenil de Vecindario. Entrada 5 euros, Canarias Metal Assault, 0 euros. Estarán actuando en el Hard School Vita y Mana, Dysomnia, Searching for a Hidden Place, Nada Hawk, Pharaoh's Fall, CT y Escallaos. Apertura de puertas desde las 6:30 de la tarde, en beneficio del programa de alimentos del Ayuntamiento de Santa Lucía, Hard School Fest 2015. Señores, señoras, nos vamos viendo, nos vamos escuchando. Esto es Mucho Más que Rock and Roll y nos despedimos con Searching for a Hidden Place. Saludos. De repente, todo mi vida cambió. Fue un día cuando algo me despertó. Era un crío y me había compasión. Vuelvo extraño, había dejado de ser más. Todo mucho mejor. Con mis trabajos del mundial del 82. Desconozco la mentira y la traición. Siempre río, desconozco lo que es el no. Yeah.